empeño que ponga cada uno. Vamos a tener, como es en esta tanda de Semana Santa, vamos a tener lunes, martes y miércoles la misa a la mañana, pero el jueves la misa es de la Cena del Señor, es a la tarde, o sea que hay cambio de horario, ya se lo indicaremos, y el viernes es la celebración de la Pasión del Señor, que es más temprano, a las 4:15, creo que es acá, o a las 4, y entonces ya también vamos a indicar el cambio de horario que vaya a haber. Desde ya les digo, para que tengan una idea de cómo voy a hacer las cosas, que como el día siguiente de los ejercicios es el día de la solemne vigilia pascual, y uno aprovecha mucho de la ceremonia, no voy a dar la parte de la cuarta semana, que es de resurrección, porque ya van a tener oportunidad ahí de meditar, ¿eh? Pero si alguno quiere adelantar, lo puede hacer, ¿eh? ¿Me expliqué? Cualquier cosa, estoy a disposición de todos, me buscan, van a estar ayudándome en la tanda como secretarios, Paolo Signorelli y Jorge Álvarez. Si alguno necesita cosa, algún texto o el libro de los ejercicios, o el vademécum del ejercitante, o si necesita lo que necesite, puede, respecto a los ejercicios, le puede pedir a ellos. Y el que necesite hablar conmigo, se anota con alguno de ellos, y entonces yo voy llamando fuera de los tiempos que están específicamente destinados a la oración.